Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues un año más en La Radiografía vamos a hablar de terapias alternativas, concretamente de kinesiología holística. Y un año más lo hacemos con Mabel Lago. Buenas tardes, Mabel, y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, ya esto, ya yo creo que poquito a poco vamos haciendo como una serie de entregas, por así decirlo, ¿verdad? Año tras año, desde hace ya un tiempo, nos visitas. Y para hablarnos de este curso que ya próximamente vas a iniciar, de kinesiología holística. A veces hay que pensárselo, para decir correctamente esta palabra, ¿eh? Todavía me pasa a mí a veces. Y ya llevas 2 décadas en ello. Sí, casi 2 décadas, sí. Que comenzaste muy joven en este tipo de terapias. Y lo que haces con estos cursos, pues bueno, es expandir esos conocimientos que tú has ido adquiriendo, pasarlos a las personas que acuden a tus cursos. Primero, para situarnos, el curso va a desarrollarse en Sándalo, ahora damos todos los datos, pero primero vamos a presentarte para todos aquellos que no te conozcan. Mabel Lago es kinesióloga holística y a partir de aquí te lo dejo a ti, que quién mejor para presentarse. Vale, gracias. Bueno, pues yo tengo una formación en kinesiología holística, también en osteopatía y en diferentes ramas de medicina alternativa. Comencé pues por lugares un poco más básicos dentro de la medicina alternativa, como son la reflexología, la iridología. Fui formándome poco a poco, lenta y progresivamente. Bueno, no tan lentamente, la verdad es que fue intenso. Y bueno, llegó un día a mi vida la kinesiología y descubrí la herramienta para mí, ¿no? Había tocado un montón de palos diferentes, pero había algo que me faltaba, algo que englobara todos los conocimientos que yo había adquirido en diferentes ramas, ¿no? Algo que me diera la seguridad para trabajar. Y a partir de ahí, pues me formé en kinesiología y bueno, y después ya dando clases de kinesiología, he sido alumna de kinesiología, he sido profesora de kinesiología y soy terapeuta y también paciente de kinesiología. Así que he visto la kinesiología, la vivencia por todos los focos posibles. Y gracias a toda esa experiencia a lo largo de casi 2 décadas, pues puedes estar ahí enseñando a todo aquel que quiera aproximarse a esta disciplina que a ti personalmente tanto te ha aportado y que puedes dar, bueno, pues claro testimonio y ejemplo de ello. He leído, cuando me has pasado la información del curso, que la kinesiología es la terapia de la información. Sí. Porque somos un cúmulo de información, sí, ¿verdad? Eso es lo que somos. Somos un código de información, sí. Uh-huh. Y la kinesiología tiene la capacidad de buscar la información en el cuerpo, de buscar la información en cualquier campo, ya sea en el campo emocional, como en el químico, como en el estructural, como en el energético. Lo que hacemos es seguir una especie de protocolos, paso a paso, y vamos a buscar todos los cortocircuitos que haya en la salud del paciente, todo lo que esté en desequilibrio, en cualquiera de estos 4 campos, por lo que vemos al cuerpo como una unidad, como una globalidad. No tratamos enfermedades, sino a personas, ¿no? Uh-huh. Una persona con una patología determinada, pongámosle el nombre asma, por ejemplo, no tiene nada que ver con el vecino que también tiene asma. Son personas individuales, diferentes, con vivencias diferentes, con un código genético diferente, y por lo tanto el tratamiento también va a ser diferente. Es lo bueno de la kinesiología holística, ¿no? Digamos que ese asma lo padecen los dos. Decimos sí. Asma, un ejemplo. Sí, es un ejemplo, puede pero ser. Pero que les ha llegado cosa. Por diferentes motivos. Exactamente. Cada persona un mundo. Eso es. Su cuerpo ha llegado a alterarse, a dar esos síntomas por diferentes caminos. Han llegado al mismo lugar. Uh-huh. La kinesiología lo que busca es el camino. Cómo se ha llegado hasta ahí. Y lo que hacemos es desandar el camino, en realidad. Pues eso a veces supongo que tenga que ser muy duro, ¿eh? Porque, utilizando así una expresión, todo nos pasa factura, aunque a veces pensemos que no, tanto a nivel físico como emocional. Nos ocurren cosas, las buenas, malas, las asimilamos. Luego, a nivel físico, pues podemos, no sé, tener alguna enfermedad o ocurrirnos alguna cosa y parece como que, bueno, venga, pues esto hay que pasarlo, pero queda ahí, ¿no? Hay un pozo. Claro, lo que suele ocurrirnos, bueno, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, es que queremos ir muy rápido, ¿no? Queremos evitar todo lo que sea dificultoso o incómodo, ya sea en el campo emocional, una mala experiencia, queremos pasarla rápido, ¿no? Quitar un clavo con otro, o sea, evitar el dolor de alguna manera, ¿no? Eso al final lo que genera además es sufrimiento, o sea, un sufrimiento mayor, un sufrimiento innecesario, ¿no? El no vivir los duelos, por ejemplo, o bueno, cualquier situación a nivel emocional, como que evitamos la tremenda alegría y la tremenda tristeza. Está mal visto, nos han educado para reprimir las emociones. Eso puede hacer que lleguemos a somatizar, que el cuerpo físico se haga cargo de lo emocional. Y luego con lo físico igual, cuando estamos bajos de energía, cuando nos duele la cabeza, nos duele la espalda, no nos encontramos bien, como que buscamos remedios rápidos porque el ritmo de vida que tenemos hace que evitemos, ¿no?, estar ahí. Y a veces el cuerpo simplemente está hablando, está dándonos información de lo que está ocurriendo, ¿no? Y preferimos no oír en muchas ocasiones. Así llegamos a hacerlo todo mucho más grande. Claro, llega la enfermedad, ya sea psíquica, o sea, con síntomas, más emocionales o psíquicos, más físicos, más energéticos. Claro, porque a veces eso que padecemos no siempre es el final de algo, ¿no? Porque también el cuerpo puede estar dándonos un toquecillo. Claro. Quiero decir, bueno, a veces pues salen enfermedades que son, bueno, pues que muchas veces no hay marcha atrás, la tienes y la tienes, o dolencias. Siempre hay marcha atrás, ¿eh? Siempre hay marcha atrás. Vale. Para mí siempre hay marcha atrás. Ajá. Sí. Una enfermedad también es un gran aprendizaje y te está enseñando un montón de claro, cosas. Claro, es que es el esquema mental que tenemos de que, bueno, ¿ves? Que puede ser pasar una oportunidad. El carro delante de los bueyes, claro, ¿no? Puede ser una oportunidad para mejorar, para mejorar tu vida. Así que eso de hasta que el cuerpo aguante, no, porque a veces el cuerpo, antes de terminar de hacer pof, te va dando toques y a veces no los escuchamos. Sí, claro, es que ese es el tema, ¿no? Que vayamos escuchándonos en cualquier ámbito de la vida, ir escuchando lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir mal, lo que reprimes, lo que evitas. Somos unos grandes evitadores de casi todo. Todo lo que sea incómodo lo evitamos, eso nos enferma, claro. Bueno, todo es un aprendizaje, no cabe duda que desde pequeños vamos recabando información y sí que es verdad que cuántas veces hemos visto a un niño pequeño que tiene miedo, pues, no sé, a dar un primer paso o a tirarse a la piscina. Por ejemplo, yo me echo la vista atrás cuando era niña y aprendí a nadar. El hecho de lanzarte desde el bordillo a la piscina, aunque estén ahí tus mayores diciéndote, venga, que estoy aquí, ese miedo inicial lo tenemos todos. Lo que ocurre es que luego cuando te tiras y pasas ese miedo, dices, venga, otra vez, ¿no? Pues es la barrera. Exactamente. Limitadora, la barrera limitadora. Y luego es un alivio. Dices, bueno, me he superado a mí misma. Sí, he podido. Sí. Claro. Lo que pasa es que a veces cuando nos vamos haciendo mayores, yo creo que ese miedo nos cuesta más superarlo, quizá, ¿no? Y ya es que ni siquiera es que nos cueste más superarlo. O lo evitamos, sino como sí, tú dices. Y que somos inconscientes incluso de él, ¿no? Creemos, hay una expresión que utilizamos mucho, ¿no?, en el mundo de la evitación, y es, yo soy así. Ya, ¿no? Es verdad. Y como ya está, que yo soy ala. Así, ala, ¿no? Es que yo soy así. ¿Cómo que yo soy así? Normalmente es que ni siquiera nos conocemos, no nos hemos mirado para adentro con profundidad y nos sorprenderíamos, ¿no? Uno de los trabajos que se hace en kinesiología y que a mí me parece apasionante es el que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Como hablábamos con el tema antes de la información, esa terapia de la información. Un paciente, aparte de ver, yo qué sé, que puede tener una carencia vitamínica, una intoxicación, un montón de cosas a nivel químico, también puede tener acceso a una información que él no puede manipular conscientemente, ¿vale?, de cómo está emocionalmente. Y normalmente es increíblemente sorprendente. O sea, somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Yo creo que a ese espejo cuesta mucho mirarse. Cuesta mucho mirarse, sí. Para todos, ¿eh? Pacientes, terapeutas, es un camino de vida si le eliges, ¿no? Sí, sí. Pero realmente es gratificante. El ver de qué pie cojeas, ¿no? Claro. Y bueno, ir adaptándote a la vida y superándote desde un sitio consciente, ¿no? El niño es natural, luego con la edad nos van reprimiendo, la educación no está hecha para que aprendamos de verdad, ¿no? Sino para encaminarnos, para llevarnos por un camino concreto que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y en realidad yo creo, en mi humilde opinión, que nada está bien o mal. O sea, que no hay esa diferenciación. El camino que elijas es el adecuado. Normalmente pasamos por donde tenemos que pasar, en realidad. Y ahí aprendemos. Pues eso, poquito a poco. Poquito a poco. Esto es la vida, caminando, un aprendizaje. Caminando. Bueno, hablando de ti, comentábamos esos casi 20 años de experiencia y hemos de decir que, bueno, pues Mabel va a impartir este curso en el Centro de Salud, el Centro de Yoga, Herboristería Sándalo, pero que luego ella también es la responsable, es la directora, estás ahí al frente del Centro Laguz de Terapias Alternativas, que está ¿en dónde? En Cabezón de la Sal. Sí, en Cabezón tengo el Centro Laguz de Terapias Alternativas, en el que se trabaja con kinesiología, con osteopatía, bueno, con diferentes técnicas, flores de Bach. Bueno, siempre viendo al paciente desde un lado holístico, con la globalidad de lo que trae. Luego también paso consulta aquí en Torrelavega, en el Centro Sándalo, y en Sándalo también hago la formación de kinesiología. Muy bien, muy bien. Y hemos de decir que para estar en contacto con Mabel, para, bueno, pues quizá para alguna duda o para conocer un poco más de cerca, pues tanto a ella como al Centro Laguz de Terapias Alternativas, está Facebook. Esto de las redes sociales, que es increíble, tiene sus puntos buenos, hay muchos detractores, pero es como todo, el saber utilizarlo, y es un medio de comunicación más. Bueno, pues Centro Laguz de Terapias Alternativas, entráis en Facebook y nada, ahí la encontraréis y dais al me gusta, ya de paso. Sí, y bueno, ahí encontraréis información sobre los cursos, también alguna charla que he dado, bueno. Sí, algún vídeo que has subido, sí, que he visto. Sí, sí. Que, bueno, sí, que pues es interesante eso. Porque a mí me interesa mucho divulgar lo que es la kinesiología, porque es una gran desconocida todavía. Es una herramienta tremendamente ventajosa, ¿no?, para buscar un equilibrio en la salud. Entonces la divulgación me parece importante, que se conozca lo que es, ¿no?, que hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar. Es verdad, a veces oímos campanas y no sabemos dónde. Sí, todavía estamos así aquí. Sí. Bueno, pues hablando de cuidar la salud, tanto física como mental, un todo, vamos a recordar, sí, que eso la es globalidad, lo que somos. Sí. Vas a impartir este curso práctico en Sándalo, que está en la calle Marqués de Santillana número 4 de Torrelavega. Bueno, este curso tienes intención de comenzarle en octubre, pero se van formando esos pequeños grupos, porque a ti te gusta que los grupos sean reducidos, porque tu experiencia te dicta que es mejor, estás más cerca tanto del alumno como de la persona que va a ser el paciente, ¿no? Porque es práctico. Sí, para mí es muy importante eso, que los grupos sean reducidos, que tengan acceso real al profesor, que sea de alguna manera coloquial, ¿vale? Uh-huh. O sea, que podamos hablar además en un momento dado de cualquier cosa. Luego el temario es tremendamente intenso y profundo. Si hubiese más de 10 alumnos es muy difícil para ellos y creo que también para el profesor. Entonces, la cercanía y que haya pocos alumnos es muy importante. Luego, como está programado el curso, es un curso profesional que está diplomado, pero puede tener acceso a él cualquiera que tenga formación en terapias alternativas y que tenga la inquietud de aprender también kinesiología, como cualquier ciudadano de a pie, que lo que quiera es buscar una profesión nueva, por un lado, o testar a sus seres queridos, ¿no? Uh-huh. Tener acceso a una información diferente de cómo se ve el cuerpo. Y cada vez hay más gente que viene a los cursos de esa manera, sin ser profesionales. La curiosidad. Sí, sí, la inquietud más que la curiosidad, ¿no? De poder ver un poco desde dentro cómo se trabaja y tener las herramientas adecuadas para ello. Además, viendo un poco lo que es el dossier con toda la programación del curso, he podido comprobar que está muy bien estructurado. Hay mucha información que transmitir, pero está muy bien estructurado, así que animamos a las personas que estén escuchándonos y que de momento tengan esa curiosidad, que cuando lean el temario, que no se asusten, porque lo has estructurado tan bien que es como, bueno, pues a modo de diferentes módulos, por así decirlo, diferentes niveles, que si una persona tiene un nivel muy básico, puede coger ese módulo que mejor le convenga, ese nivel, va a aprovecharlo a tope. Luego, los profesionales que estén metidos también con otras terapias, les sirve totalmente como complemento de esas otras terapias. Sí, es lo bueno que tiene la kinesiología. Por un lado, es una herramienta que la puedes utilizar a nivel holístico, a nivel global, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? A nivel familiar, diríamos. Y luego el curso está estructurado de tal manera en que se da por módulos. Hay un módulo energético, hay un módulo emocional, hay un módulo químico y hay un módulo estructural, ¿no? Una primera parte que sería como la base de la kinesiología, que todo el mundo está obligado a pasar por ella, claro, para entender lo que es la técnica. Pero, por ejemplo, si hay personas que sean reikistas, ¿no?, que les interesa más el módulo solo energético, solo tienen opción a estudiar solamente la parte energética. Por eso está estructurado así. Psicólogos o terapeutas a nivel pues más emocional, que tienen interés, o a nivel personal, solo de ver cuál es la parte emocional, pues tienen acceso solamente al seminario emocional. Naturópatas. Para los naturópatas es increíble la kinesiología, ¿no?, porque en casos, por ejemplo, no sé, tener un órgano que no funcione bien, ¿no? Buscas un depurativo hepático y tú entras a un herbolario y hay un montón de depurativos hepáticos diferentes. La kinesiología lo que sí te da es busca el remedio que realmente te viene bien a ti aquí y ahora, el que necesita tu hígado en este caso, ¿no? Entonces, es tremendamente personal, ¿sabes? Es tu cuerpo como está ahora y qué necesita. Prefiere homeopatía para drenar ese hígado, prefiere boldo, prefiere, ¿sabes?, cualquier otra planta. Entonces, bueno, para los naturópatas me parece increíble, porque sería trabajar realmente con total seguridad. Lo que te da a mí, lo que me dio la kinesiología, yo ya había estudiado, pues había estudiado plantas, había estudiado homeopatía, había estudiado un montón de herramientas. Lo que me dio esa seguridad de que lo que estoy dando al paciente es realmente lo que necesita. Igual que a nivel estructural. Hay muchas veces, yo veo a la gente, a masajistas, desbloquear vértebras sin, desde mi punto de vista, sin sentido común. Cogen un cuello, plas, plas, no saben qué tienen debajo, no saben si hay una hernia de disco, si hay una lesión pues más grave que pueda dañar más a la persona que beneficiarla. Con kinesiología sabes lo que está ocurriendo, sabes cómo manipular una vértebra sin que el paciente siquiera se dé cuenta casi, o sea, de una forma no violenta, y te da eso, la seguridad. A mí desde luego me dio la seguridad absoluta de que lo que estoy haciendo está bien, y es porque entablamos una especie de conversación, ¿eh?, entre el paciente, ya no entre el paciente, no es una conversación verbal, sino entre la memoria celular del paciente y el terapeuta. Entonces, no es manipulable por ninguno de los dos. No es lo que yo piense como terapeuta, que también me creo muy lista y que tal, ¿no? Los terapeutas también, bueno, tenemos que trabajar bastante el ego. Y el paciente, que también viene con lo suyo, sí, y cree que claro, todo, claro, con la mente es muy contradictoria y a veces nos pasa malas jugadas y creemos que nos pasa tal. Sí, o intentamos, porque es muy curioso, perdona que te corte, a veces cuando acudimos pues a alguna consulta, a un médico, a un terapeuta, vale, vamos con un problema, pero al mismo tiempo yo creo que a veces intentamos ocultarlo, es, no sé, un sí, poco, o dirigirle. Sí, sí, todo sí, depende sí, del carácter del sí, paciente, ¿no? Hay quien pretende dirigir el tratamiento, hay quien pretende ocultar la información. La kinesiología tiene acceso a toda la información. Lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, no hay más. En gallego hay una expresión que dice, échese a cousa, ¿sabes? Es así la cosa, y no es de otra manera, es así, ¿no? Entonces es tremendamente valioso porque no es manipulable. A mí es lo que me parece fascinante, es lo que me enamoró, lo que me enganchó realmente, ver cómo una herramienta puede llegar a la información que tengo en el cuerpo y que yo no ni siquiera soy consciente de ella. Y ver, muchas veces en nuestros procesos personales, a veces, por ejemplo, y que si te encuentras baja de energía, no te encuentras bien y piensas que tienes una depresión. Esto pasa mucho en consulta. Un paciente que cree que tiene una depresión, ¿no?, por ejemplo. Y tú lo testas, pasas todo el protocolo en que te va a dar toda esa información química, emocional, energética, estructural, y lo que ocurre que tienes es que es una infección vírica, que no ha dado síntomas, pues los acostumbrados de una infección vírica, ¿no?, que sería una gripe o una hepatitis o un... Pero está el virus latente consumiendo un montón de energía, bajando la inmunidad. Claro, ¿qué notas? Pues cansancio, falta de energía, depresión emocional. Y sin embargo, igual el campo emocional está bastante bien. Y tratando el virus, todo es vuelve... el virus el que te está robando, sí, esa energía. Eso es. O al revés, ¿no? O sea, y sí, luego, como todos esos campos están interrelacionados, ¿no? Como una emoción puede bajar tu inmunidad, como una depresión real, una tristeza profunda, puede bajar tu inmunidad y al final coges todo lo que tienes alrededor, y la kinesiología escanea toda esa información. Entonces, para el paciente, ya solamente a nivel práctico, el tratarle y mejorar de sus dolencias, perfecto, pero es que además tienes una información que no vas a adquirir de ninguna otra forma. de todos los campos a la vez. Es que es maravillosa, ¿sabes? Pues para los que no lo conozcan, lo mejor es acudir a este curso. Que, por cierto, ¿cómo lo vas a distribuir en el tiempo? ¿Cómo se va a impartir? Mira, una vez que estén formados sí, los grupos. Ahora esperamos a formar grupo, ¿no? Lo normal es que empecemos a finales de octubre. Ahora ya está la matrícula abierta y pondré una fecha, yo creo que dentro de una semana o así ya pondré una fecha para comprometernos, ¿no? El resto de las fechas sí que las hacemos ya cuando el grupo, diseñamos el calendario cuando el grupo ya está formado. Porque como todos tenemos otras cosas que hacer, bueno, pues que sea lo más fácil, ¿no? Facilitarle a todo el mundo el poder acceder a todos los seminarios. Y luego lo que se hace es un seminario al mes. Lo normal es que hagamos un seminario al mes para que no se corte el ritmo y tampoco sea saturante. Y es un fin de semana, ¿no? Un fin de semana completo, sí. O sea, el sábado entero, mañana y tarde, y el domingo por la mañana. Dejamos el domingo por la tarde para descanso. Es tremendamente intenso, ¿eh? Es mucha información la que se da y luego sí hay mucho tiempo de práctica. Como somos poquitos normalmente, grupos no más de 10, bueno, pues se trabaja a un ritmo majo. Luego la gente lleva un montón de tarea para casa, pues para que vaya estudiando, practicando y demás. Y luego, claro, hay que tocar, también lo bueno de la kinesiología es que vamos a tocar un montón de palos diferentes. Como para trabajar la estructura vamos a tener que trabajar con osteopatía, por lo que hay una parte de la kinesiología que se va a dedicar a explicar lo que es la osteopatía y a ver un poquito cómo funciona la osteopatía y maniobras básicas de osteopatía, ¿no? Igual que vamos a hablar de ciertas plantas o de flores de Bach, o sea, vamos a tocar un montón de cosas diferentes. También se trabaja un poquito con auriculoterapia, bueno, con muchas herramientas distintas. Auriculoterapia, sí. La primera vez que lo oigo, ¿en qué consiste? Bueno, es una técnica muy parecida a la acupuntura. Mira, es como una mezcla de acupuntura y reflexología, de reflexología podal, ¿vale? Sí. En la oreja, igual que en el pie, hay un montón de puntos reflejos. Uh-huh. En este caso, como en el pie se trabaja con las manos, ¿no?, masajeándolo, sí, en la oreja se trabaja con agujas. Es increíblemente positiva. Bueno, cuando hay dolores agudos, puedes cortar un cólico de riñón, los dolores de un cólico de riñón, que son brutales, no sé si te has tenido alguna vez. No, pero toco madera. O sea, es increíble. O sea, con dos agujas, por ejemplo, una alergia sí, aguda ahora mismo, uh-huh, con una aguja cortas un proceso tremendo alérgico. Entonces, en todo eso nos apoyamos como herramientas. Tremendo, me estoy quedando alucinada porque yo tengo un amigo que es reikista y en su día ya me dijo que, parece mentira, esto ya hace unos cuantos años, que no le demos la importancia que tiene a las orejas, sí, en este caso, porque tenemos ahí una serie de puntos, algo me comentó, sí, no me quedé con toda la información, pero que era increíble. Sí, sí, es todo increíble. Todas las terminaciones que tenemos ahí, que a veces pues la gente, bueno, pues por lo que sea, por moda, por lo que sea, se taladra las orejas, se las llena de piercings, dice, no saben lo que hacen. Lo que están haciendo. No saben lo que hacen, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, otro término, porque tengo aquí delante el programa intenso, amplísimo, que me ha llamado la atención y te lo he comentado antes fuera de micro, es el término cicatriz patológica. Sí. Que no sé en qué consiste. Eso se da dentro de la parte energética, ¿no? En la parte energética vemos todo lo que puede dificultar el camino de la energía en el cuerpo, ¿no? Trabajamos los chakras, trabajamos los cuerpos sutiles, bueno, tendría que extenderme muchísimo para explicar cualquiera de los términos, ¿no? Trabajamos las geopatologías, que es cómo afecta la Tierra, bueno, la Tierra y el cielo, uh-huh, a nuestro cuerpo, toda la energía que recibimos. El planeta Tierra, sí, sí, vaya. Puntos, ¿no? Malignos, de alguna manera, cómo nos afectan también a nivel de salud. Y otra de las cosas que se ve es la cicatriz patológica. Es cuando tenemos cicatrices y de alguna manera actúan, que no todas las cicatrices actúan de esa manera, pueden ser cicatrices por cirugía, después de una cirugía, o pueden ser cicatrices pues, de una caída, de lo que sea. Cómo actúan como una especie de hemorragia energética. Como no son tratadas, por ahí se va la energía. Ajá. Entonces, es un consumo energético tremendo. Entonces, en kinesiología hay una forma de detectarlas, buscar si hay o no hay cicatrices patológicas, que como decía antes, no quiere decir que tengas 20 cicatrices que sean las 20 patológicas. Igual, incluso ni ninguna es patológica. Pero también puede ser que tengas una cicatriz pequeñita, pequeñita, que ni siquiera eres consciente de ella y que te esté dando un montón de problemas de salud. Y se relacionan además, pues dependiendo de las cicatrices, también con ciertas patologías. Bueno, es todo un estudio así más profundo. Uh-huh. Y luego, bueno, pues cómo se enseña a tratarlas. No para que desaparezca la cicatriz, lógicamente, pero para que deje de ser patológica. ¿vale? Para que deje de ser una hemorragia energética en el cuerpo. Lo mejor es acudir al curso, ¿eh? Porque, sí, al curso o la consulta, una de las dos cosas. Con esto que nos estás explicando se transmite una intensidad que es que parece mentira y es verdad. Pasamos por la vida a veces pues de aquella manera y no nos damos cuenta de que somos un todo y que todo nos afecta, todo lo que nos rodea, ¿no? Vamos a dar el contacto, teléfono, correo. Perfecto. Para la gente que quiera, bueno, pues charlar contigo, recabar más información, apuntarse al curso, puede hacerlo. Bien, el teléfono, mi teléfono móvil es el 653-02-8874. Como decías tú antes, en el Facebook está la página Centro Laguz de Terapias Alternativas, donde bueno, se puede buscar un montón de información o dejarme algún mensaje. Y también por correo electrónico en laguzmabel@hotmail.com. Yo estaré encantada de contestar a cualquier pregunta. Decíamos que la matrícula para este curso ya está abierta. Sí. Y que, bueno, pues tienes intención, en cuanto estén formados los grupos, de empezar más o menos a finales de octubre. Sí. Pero lo mejor yo creo que es eso, que se pongan en contacto contigo, que te pregunten, porque oye, igual nos está escuchando a alguien, te llama la semana que viene y dices, pues mira, ya el curso en breve ya vamos a empezar porque ya tenemos formados los grupos. Sí, lo interesante es hacerlo. Además es que es un número muy pequeño de gente la que acepta, entonces quien tenga interés que lo haga ya, claro, porque si no se va a quedar sin plaza, claro. Claro que sí. Voy a dar de nuevo el número de teléfono, 653-02-8874, 653-02-8874. Y el correo electrónico laguzmabel, todo junto, laguzmabel@hotmail.com. Y por supuesto el Facebook, Centro Laguz de Terapias Alternativas. La página Facebook que rápidamente uno se pone a buscar y sale rápidamente. Mabel, no sé si se nos queda alguna cosa más por comentar. Obviamente lo interesante es acudir al curso, porque ahí sí que la gente va a salir. Va a ser una nueva experiencia para los que no lo conozcan, sobre todo. Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Uh-huh. Porque, claro, dentro del curso lo que todas las prácticas son entre nosotros. Muy importante, mucha práctica. Entonces, hay un montón de información. O sea, el alumno no solamente va a ser alumno, va a vivir todo un proceso de cambio y de evolución a lo largo del curso. Y bueno, es increíble cómo empieza la gente, cómo acaba, es muy curioso. Luego se comparte de una forma también muy intensa, el ambiente es muy agradable. Uh-huh. ¿No? Somos un equipo al final de trabajo. La verdad es que yo como profesora mantengo muy poquito la jerarquía esta de si uno más. Y los momentos de risa son necesarios y de pues todo demasiado, hay mucha información. Entonces, bueno, echarnos unas risas de vez en cuando, pues como que viene muy bien, ¿no? Dinamizar un poco con la gracia, porque si no puede ser a veces un poco peñazo, ¿no? Sobre todo la parte química que hablamos, metales pesados, candidiasis, falta de vitaminas, minerales. Bueno, es tanta información que si no hay humor, hay partes que serían demasiado costosas para llevar. El humor llevar. Es básico para todo. Sí, desde luego. Y como novedad este año, porque hasta ahora siempre habían sido 7 seminarios con un octavo opcional, totalmente práctico, ¿no? O sea, diríamos que en los 7 primeros seminarios ya hemos dado toda la información que había que dar. Primero por módulos, en el último seminario, en ese séptimo seminario, que ya no es el último, se enseña todo un protocolo, o sea, lo que se enseña es a entrelazar toda esa información química, emocional, estructural y energética que hemos ido dando anteriormente por módulos. Entonces, en ese protocolo lo entrelazamos todo. Y yo siempre propuse los años anteriores un octavo seminario, que siempre se aceptó. O sea, los 2 últimos años, lo que ha ocurrido es que los alumnos dijeron, sí, le queremos, por lo que ya le he integrado. Además, ese octavo seminario es a modo de examen, en el que yo paso consulta por la mañana delante de los alumnos con pacientes que ellos traen, o sea, no selecciono yo los pacientes, para que vean lo que es una consulta real de kinesiología, cómo trabajo, y después ellos hacen lo propio por la tarde, con pacientes también reales. Así que se ponen bueno, como si fuesen un actor, delante y detrás de la cámara. Exactamente, es que creo que es importantísimo vivenciarlo desde todas las partes. Yo lo que he visto a lo largo de, bueno, primero cuando estudié, es muy costosa la kinesiología de aprender, porque toca un montón de palos diferentes. Y yo he estudiado con gente increíble, vamos a ver, los que yo no tengo ese nivel ni con mucho, pero sus programas eran muy dificultosos. Era gente que sabía tanto que no tenías acceso. Primero, el número de alumnos era desmesurado. No había acceso al profesor, porque también, bueno, el endiosamiento, pues. Uh-huh. y el tiempo, por otro lado. Y luego lo estructuraban justo al revés, daban el protocolo antes de explicar cada módulo. Y era, o sea, he visto un montón de compañeros fracasar, perderse. Si te quedas boquiabierto, ¿no? Como el cuerpo habla, todo el mundo mirabas a la gente con la boca abierta, ¿no? Claro. O sea, y todo es súper interesante, pero eres incapaz de integrarlo. Entonces sí creo que he encontrado la forma, un método en que se aprende kinesiología de una forma bastante fácil. Creo que el método es bastante bueno. Es el método que a mí me hubiese gustado, con el que me hubiese gustado estudiar y no me hubiese costado tanto aprender, ¿no? Porque la primera vez que estudié kinesiología casi tiro la toalla, porque no me enteraba de nada. Era como hasta que sí, hubo un instante, un segundo, en que comprendí el concepto, cómo funciona, de dónde sale la información, cómo trabajamos con los músculos para sacarla. Bien, y después todo es técnica en realidad. Luego seguir protocolos de seguridad y va todo fluido. Cuanto más sepas, más puedes integrar dentro de la kinesiología. La experiencia, claro, te lo da todo. Claro. Pero bueno, como que el método creo que es el adecuado. Empezar desde muy bajito, muy lentamente, poco a poco, hasta que todo va cogiendo intensidad. Y ya cuando coge intensidad el temario, ya está la kinesiología integrada. El alumno ya ha comprendido de qué va esto, que es importantísimo comprender la esencia. Uh-huh. Porque si no, solo son conceptos vacíos, ¿sabes? Muy pues, interesantes, pero dispersos, ¿no? Pues se supone que esa manera de enseñar es la correcta, o vas por el camino correcto, puesto que repetís año tras año. Sí, sí, desde luego. Para mí además que es muy gratificante, ¿eh? También es mucho trabajo, pero es tremendamente gratificante. Bueno, pues todos aquellos que quieran apuntarse a este curso de kinesiología holística con Mabel Lago en el Centro de Yoga Clásico, Herboristería y Centro de Salud Sándalo de Torrelavega, pues acaba de abrirse la matrícula. Sí. Pueden llamar al 653-02-88-74, 653-02-88-74, o escribir a Mabel al siguiente correo electrónico, laguzmabel@hotmail.com. Pues muchísimas gracias por la visita, Mabel. Yo siempre encantada de que me hagas la visita, eso, de que llegues a nuestros estudios y conversar un ratuco con nosotros. Joder, también encantada, porque siempre es un placer hablar contigo. Pues esperemos que se llene rápidamente ese curso, porque eso será muy buena señal, repito, que es el camino correcto. Y seguiremos hablando de kinesiología holística. Cuando quieras. Un abrazo. Gracias, un abrazo a ti.